Hola, mi nombre es Cristina González, vivo en el barrio Pinazo, Belizo. Estamos a la orilla del río del mismo nombre, donde esta mañana a las 8 de la mañana desbordó y hay un montón de personas damnificadas, donde estamos todo el tiempo pidiendo lo mismo, que se arregle, que se mejore. Y bueno, ahora estamos sin respuesta, sin solución. ¿Cómo fue el tema de la madrugada con el tema de la lluvia intensa y el desborde del arroyo? Esta mañana a las 7:30 de la mañana ya tenemos gente inundada donde tuvimos que avisar. Fuimos casa por casa golpeando, llamamos a gente del municipio para que venga también a ir evacuando a la gente. Estuvieron evacuando a un club que está acá muy cerca, que la gente no quiere salir porque dice que es bastante lejos. Que tenían la escuela 41, que es del barrio, esto queda un poco más allá del viso, entonces hubo un caos ahí. Y algunos vecinos no pudieron salir y se quedaron. Y algunos estamos como yo, en medio de la nada, que estoy en seco, pero estoy rodeada de agua. Claro, perdieron todo. Vecinos perdieron todo, porque cuando se despertaron ya tenían el agua todo adentro, se les mojó cama, ropa, frazada, todo, todo. No es la primera vez Los que vecinos pasa están más. en el año, ¿no? Y esta es la segunda vez en el año, tercera me parece, si no me equivoco. Tres veces en este año ya. Que fueron así, que llovió muy poco tiempo y mucha agua. Y además ahí en el barrio tienen un problema con un country, ¿verdad? Tenemos, claro, sí. Tenemos, hay un lagarto, tiene unas compuertas, las cierran. Y nosotros nos quedamos con más agua. ¿El municipio, frente a tantos reclamos que han hecho en estos años, le ha dado algún tipo de respuesta oficial? Y han hecho dos dragados en el arroyo y tratan de poner los carteles que dicen no tirar basura, pero mucho más que eso, después han intentado limpiar las zanjas, mejorar un cacho, pero no mucho más que eso. Hoy la misma gente se evacuaba de Defensa Civil. Sabemos que fue un caos toda la zona, pero no hubo nadie avisando a la gente. Nosotros tenemos que llamar y avisar para que manden algún patrullero o algo, para que despierte la gente, los bomberos, para que haga ruido, para que empiece a entrar. Nosotros llegamos hasta una parte, pero cuando empieza a correr mucho el agua no podemos ir más al fondo a avisar a la gente. Y tampoco no nos corresponde, trabajamos en el barrio, en un centro para algunas personas, pero nos cuesta un montón llegar hasta el fondo. Porque nos ponemos en riesgo nosotros mismos, nosotros para entrar donde estamos trabajando, ya a las 7:30 de la mañana teníamos agua, más de medio metro. Nosotros para llegar teníamos las botas, todo, pero cuando salimos ya ni botas ni nada. Y eso fue a las 7:30, 8, y llovió hasta las 12:30, 1, así que date una idea de que estuvo bastante culero. ¿Y Hacía rato. cuánto tarda en Hacía bajar rato el de. agua? Y depende, si hay mucho viento, en un par de horas está abajo. El tema es, baja todas las calles, baja todo, pero después queda las casas adentro, hay algunas que no tienen piso, después te queda todo el agua en el patio, de ambos lados. Y bueno, el que mejora un cachito tiene, el que no. Ahora acá enfrente de mi casa está bajando bastante, los vecinos están bastante contentos y algunos ya están volviendo de vuelta. Porque llega la tarde y tienen miedo a que lo roben. Pero encima de eso. Sí, Bueno. encima lo peor es eso. Lo único bueno que en este momento tenemos es que no cortó ni la luz ni el agua, que son dos cosas muy importantes, más allá de que hay cosas que no puedes usar el baño, puedes usar un montón de cosas. Tenemos agua y luz. Una parte por lo menos de río, porque también a veces decimos que es mejor que corten la luz, para el tema de que si llega a pasar que agarra agua, eso va a tirar agua, la electricidad para todos lados. Claro. Vamos a necesitar la bandina, un par de cosas que estamos pidiendo ya para que todo el mundo pueda tener y volver a limpiar su casa para volver a regresar a sus hogares en las condiciones más limpias, porque imagínate que no tenemos, que todas las casas acá tienen sus cosas muy precarias, no son muy, no hay Acá hay zanjas, no tienen pozos, son pozos negros, y eso cuando se inunda sale todo, así que hay que tratar de lo posible de volver a limpiar lo más posible la casa para que la gente pueda volver. Así que en este caso lo que estamos viendo es conseguir el cloro para que ya la mayoría pueda ir, empezar a limpiar su casa, su casa. Y gracias a Dios no estamos pidiendo ni vela ni agua, porque es lo que te decía, hay luz y agua. Buenísimo.